Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 5 al 13. El amigo. Y les dijo Jesús a sus discípulos: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo y acuda a él a medianoche y le diga: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío me ha llegado de viaje y no tengo que ofrecerle? Le responderá desde dentro: no me molestes, ya está cerrada la puerta y los míos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Y digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su impertinencia se levantará para darle cuanto necesite. Así pues, yo os digo: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de entre vosotros, si un hijo suyo le pide un pez, en lugar de un pez le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo le da un escorpión? Pues, si vosotros, siendo malos, ¿sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas? ¿Cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! El amigo. El amigo que debes de ser es este amigo que se levanta a medianoche y entrega su pan al amigo necesitado, que le ha llegado una visita inesperada, la de otro amigo que viene de lejos. Los religiosos, las religiosas, son el pan que reparte Dios, Jesús, el amigo, al amigo que tiene un amigo que le ha venido de lejos y tiene hambre. Tus amigos necesitan de tus amigos religiosos. Ten amigos religiosos y siempre tendrás pan para los amigos que te visitarán cuando tú ya no tengas alimento. Todos tendríais que tener amigos que son religiosos, religiosas, todos. Las cosas os irían de otra manera, mucho mejor. La vida la vivirás con más fe, con más paz, si tienes amigos en algún convento. Haz relación con vírgenes consagradas, con religiosos. Muchos santos se carteaban con personas que viven solo para agradar a Dios y eran de su agrado. Hazme caso, búscate una buena amistad, de verdad, y siempre tendrás pan para tus amigos. Aunque no tengas tu vocación a la vida religiosa, ten amigos, amigas que lo sean, y tu vida será mucho más maravillosa. Verás cómo su buena influencia te protege de muchos males de convivencia y de persecuciones diabólicas. Hazme caso, amigo, amiga. Búscate un amigo que siempre tenga pan, el pan de la fe. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.